En el primer libro de los Reyes hemos leído una cosa que cuando lo escuchaba pues me ha llamado la atención, y es que el profeta Elías tuvo que esconderse entre unas montañas bastante tiempo hasta que pasó la persecución, pero claro, tenía que comer. La gente que no vive en las montañas piensa que hay comida en la montaña, pero eso es un error, ¿eh? En la montaña se puede sobrevivir comiendo hierbas unos pocos días, pero no hay comida en las montañas, salvo que uno cace, pero os aseguro que no es nada sencillo cazar. Mi padre era cazador, muy cazador, y vamos, que contrariamente a lo de las películas, uno en las montañas se muere, ¿eh? Por eso la gente bajaba a cultivar cosas en las riberas. Pero aquí el profeta tiene que esconderse en mitad de unas montañas. Y está el asunto de la comida. Y entonces Dios, que cuando hace una cosa, cuando dice a alguien que vaya a un sitio, ya cuenta con todo, y no solo en la vida de los profetas, sino en la de cada uno de nosotros, cuenta con todo, aunque no nos demos cuenta, pues en el caso de él, la comida se la dio a través de unos cuervos. Es curioso, porque vivía junto a un torrente donde tenía agua, y después los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Entonces, cuando oía yo esto, pensaba, es curioso, a los curas nos llaman cuervos, la cantidad de veces que he oído eso por la calle, pero además en todos los países, ¿eh? No es algo propio de España. Debe ser por la vestidura negra. Y entonces, pues decía, claro, esto tiene un simbolismo. Le llevaban la comida los cuervos. También ahora nosotros, si me permitís la comparación, llevamos también el alimento de Dios. Es una parábola. Nos llaman cuervos, pues la parábola de eso va a tratar. Y imaginaos que el profeta hubiera dicho, no, no, yo prefiero que sea una bella gacela que traiga un pan en su boca, o que sea cuatro palomas que con sus garras me dejen aquí tal otro alimento. Pues no, tenían que ser los cuervos. Y esto yo creo que es algo muy como una parábola, porque hay mucha gente que dice, no, no, yo directamente con Dios, no necesito la iglesia para nada. Yo y Dios y ya está, ni cuervos ni nada. Entonces estos hacen como los que van a la montaña creyendo que es como en las películas, ¿eh? Que allí está todo lleno de setas y de hierbas y tubérculos que se pueden comer. Se mueren de hambre. Y para aquellos que dicen, no, no, la iglesia yo no, no, directamente con Dios, pues también espiritualmente mueren. Eso es un hecho. Ellos creen estar de maravilla, pero espiritualmente yeden. Es algo visible para los ojos de las personas que de verdad son espirituales. Y es lógico, porque si han despreciado dones mucho más claros en la iglesia, sacramentos, la predicación de los ministros de Dios, etc., después no se van a alimentar de lo que es mucho más difícil, que es el alimento seco, más duro de la mera oración con Dios. Entonces, yo creo que aquí la parábola nos sale muy bien, ¿eh? Nos sale muy bien, y pienso que el Señor a veces, en algunas partes de la Biblia, cuenta con que algunas cosas van a tener un sentido en el futuro. Creo que este puede ser uno de esos casos. Así que yo me siento muy orgulloso de ser uno de esos muchos cuervos del Señor, ¿eh? Y la Santa Teresa llamaba a sus monjas las palomas, de Dios. Cada uno podría ser en cierto modo un animal. Los laicos, cada uno, pues uno tendrá la fortaleza de un buey y trabaja como un buey, otro la perspicacia de un águila, etc. Podemos ver virtudes espirituales en cada uno de los aspectos materiales de los animales. Yo, desde luego, estoy muy contento con ser esta figura, digámoslo así, ¿eh? Y pienso que cuando pues esa gente nos llama cuervos, pues no, lo hacen con ánimo de insultar, pero la mayor parte de los curas, todos, ¿eh?, se lo toman con un gran, con mucho sentido del humor. Nunca se sienten ofendidos ni nada, sonríen y ya está. Incluso yo a veces hago una lista de los insultos, cuervo, tridentino, padrapeles es una cosa muy común, etcétera, etcétera. Va variando con las épocas y las modas, eso os lo puedo asegurar, pero los curas nos lo tomamos con gran tranquilidad. Aunque sí que es cierto, esto os lo quiero decir, que algunas personas lo dicen con tanto odio que uno no puede tomárselo con sentido del humor, porque uno ve odio, odio. Y uno entiende muy bien por qué, entiende muy bien lo que debía ser para un judío en 1936 caminar por las calles de Viena. Lo que debían sentir ellos, lo sentimos nosotros a veces, ¿eh? Y por eso hay curas que cuentan cómo les han pinchado las ruedas del coche o cosas por el estilo. Entonces, sí que lo mismo que hubo ese antisemitismo, hay ahora ciertamente un anticlericalismo que nada tiene que envidiar al antisemitismo. No es que si pudieran nos agredirían. Me consta que han agredido a algunos compañeros míos. Así que mucha apertura, es que nosotros lo que queremos es libertad, toda la modernidad y todo eso, y lo que se esconde detrás muchas veces es un nuevo tipo de fascismo contra unas pocas personas, muy pocas. Y esto es muy preocupante, y que se da aquí, pero no se da en otros lugares. En otros lugares, si hay gente que no cree, no cree, pero no odia, no odia. Aquí existe ese fenómeno en España tan especial, en algún país más también, del anticlericalismo. No solamente no creo, sino que además, si pudiera, acabaría con todos los sacerdotes. Pues nada más, que todos nosotros oremos por esas pobres personas que quieren matar a los cuervos que alegran los cielos de Dios.